Hoy vamos a aprender y descubrir que cualquier persona que quiere seguir a Jesús se va a meter en problemas. Y entonces al oír usted eso, pues ya no va a querer seguir a Jesús. ¿Por qué alguien quisiera seguir a Jesús? Y lo que menos necesitamos son problemas, ¿no? Y por eso mucha gente que no conoce, que ha oído o que ha asistido alguna vez a una iglesia como esta, ve que el mundo se le quiere tirar encima cuando usted quiere empezar a seguir a Jesús y dices, no, no, no. Ya tengo suficientes problemas como para aventarme otros cuantos por esta causa. Mejor así la dejamos por la paz. Pero al mismo tiempo conocen personas que dicen ser cristianas y que aunque tienen muchos problemas, experimentan una gran paz en su vida y empiezan a tener claridad de entendimiento y sus decisiones son más acertadas cada vez. Entonces se sienten como que quieren, pero no quieren. Dicen, ay, me gusta eso que empieza a suceder en la vida de los cristianos, pero no me gustan los problemas. Entonces, está en una indecisión uno. Bueno, a través de la enseñanza que Jesús nos va a dar hoy, yo quiero motivarles a algunos de ustedes que están aquí con interés a no asustarse, a darse cuenta que es normal lo que sienten, que es un proceso por el que todos hemos pasado, pero que si ustedes soportan los problemas que vienen al dar los primeros pasos de fe, se van a dar cuenta que van a descubrir algo que hasta ahorita solo ven en la vida de otros, pero es una realidad. Para cualquier persona que se quiera dar la oportunidad, poco a poco, un paso más cerca de Jesús cada vez. Hace 2 semanas aprendimos que Jesús es la luz del mundo. En una vez que Él estuvo en el templo, gritó, yo soy la luz del mundo. Y eso para los judíos significaba que Él era Dios. Y ese mensaje fue muy chocante para los judíos de su tiempo. Y lo sería para nosotros hoy. Imagínense que en una reunión como esta, aquí el pastor, el encargado, como le quieran llamar, está diciendo, pórtense bien, sean buena gente, qué bueno que vinieron a la iglesia, acérquense a Dios. Y de repente se levanta un loco aquí y grita, yo soy el Mesías, yo soy la luz del mundo, yo soy Dios. Pues hasta yo le doy pamba, ¿verdad? O sea, debemos entenderlos a ellos. Los juzgamos fácilmente decir, no, pues rechazaron a Jesús. No era fácil creer que de pronto se levantó un hombre, empezó a hacer milagros y de pronto empezó a decir que era Dios. O sea, era un mensaje muy fuerte en los tiempos aquellos. Y de otro modo diferente, lo sigue siendo, fíjense. Porque algunos de ustedes ya están metidos en este show, ya están actuando en la obra y están enfrentando problemas y se sienten a veces cansados o desanimados de que las personas que ustedes aprecian, sus amigos y parientes, cuando ustedes les hablan de Dios, de Cristo de esta manera, pues se les tiran encima, los empiezan a criticar, los cuestionan, los atacan, les dicen, ¿por qué te cambiaste de religión? Cuando no entienden que no es un cambio de religión, es una transferencia de confianza de lo que creían antes a Jesús, no es a otro movimiento. Y luego otros están considerando, bueno, quiero saber más de esto, pero ¿qué tal si luego, como me dijeron allá, todo empieza muy amable, todo empieza buena onda, todo empieza muy bonito y después me van a empezar a sacar el dinero? Entonces tiene uno miedo de que todo empieza lindo y luego te van a dar el golpe, la puñalada por la espalda. Bueno, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, vamos a regresar en el tiempo, porque fíjense que Jesús, a través de la historia que está en Juan capítulo 9, nos va a revelar que todo el que tiene un encuentro con Jesús se mete en problemas. Aunque seguir a Jesús es meterse en problemas, hay una diferencia y hay 2 razones por las que tú deberías acercarte más a Jesús. Y si ya estás en esto, que lo sigas conociendo. ¿Por qué tendrías que hacerlo si eso te va a traer problemas? Número uno, porque de todos modos vas a tener problemas. Nadie se escapa de los problemas. La diferencia es que cuando te acercas a Jesús, Él está contigo en los problemas. Ya no estás solo. Al acercarte a Cristo, eso te va a traer otro tipo de problemas. Pero si no te acercas, vas a tener problemas de todos modos. ¿Qué diferencia hace? Que ahora Jesús va a estar contigo en los problemas. Como dice un salmo, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es una gran diferencia. Así que aunque acercarse a Jesús trae problemas, conviene porque ahora Jesús está cerca de mí, yo estoy cerca de Él, ya no llevo la carga solo. Y número dos, y la razón más importante por la que nos conviene acercarnos y crecer en el conocimiento de Cristo, aunque hay grandes problemas en eso, y es esta: cuando te acercas a Jesús, vas a tener muchos problemas de otro tipo, pero vas a tener problemas. Pero cuando te mueras, se acabaron tus problemas. Ya no va a haber problemas porque escogiste el camino correcto. Pero si no te acercas y confías en Jesucristo y tienes muchos problemas cuando te mueras, tus verdaderos problemas apenas acaban de empezar. Ahí sí vas a tener un gran problemonón y ya no va a haber solución. Por eso nos conviene acercarnos a Jesús ahora, aunque haya problemas. Porque al acercarnos a Jesús, Él nos ayuda con los problemas y nos libra del más grande de todos los problemas, que se llama infierno. Y Él dijo que es una realidad. Así que vamos a navegar juntos en este viaje en Juan 9. Busquen en la Biblia Juan 9. Y esta es una gran historia y créanme que voy a avanzar en esta historia hasta donde nos alcance el tiempo. Déjenme conectarlos con el contexto, eso significa lo que estaba sucediendo en la historia. En esa ocasión Jesús se para en medio del templo y dice: yo soy la luz, no de los judíos, del mundo. Eso significaba para el que oían y entendía: yo soy Dios. Entonces, después de decir Jesús eso, los judíos que estaban alrededor dicen: no es cierto, tu testimonio es falso. ¿Por qué? Tú das testimonio de ti mismo, así no se vale. ¿Quién da testimonio? Y empieza en el templo una discusión entre los líderes religiosos. Obviamente, yo les decía, pues no estaba leve la afirmación de Jesús. Y le dicen: no, no es cierto. No, pues que sí es cierto. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. No, no. Tú ni... Y empieza el estira y afloje. Jesús dice: no, mi Padre me envió. Y yo no digo nada de mi propia cuenta. Yo digo lo que el Padre me dijo que dijera. ¿Quién es tu Padre? Dicen ellos. Mi Padre es el de arriba. Ustedes son de acá abajo. Por eso no me entiendes. Y se empieza a calentar el asunto. Le dice: no, no, no. Tú, eso no sé. Y ustedes pueden leer todo en capítulo 8. Bueno, Jesús termina diciendo: mi Padre es Dios. Y yo solo digo las palabras de mi Padre. Y luego dicen ellos: pues nuestro Padre es Abraham, dicen ellos. Dice Jesús: bueno, si Abraham fuera padre, entonces creerían en mí, porque Abraham creyó en mí. Y le dicen: estás loco, si tú ni 50 años tienes y dices que... Y le dice: miren, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que Abraham hizo, porque cada quien se parece a su papá. Ustedes son de otro papá, les dice Jesús. Porque ustedes son mentirosos y asesinos porque me quieren matar. Y el único que yo conozco que es asesino desde el principio y padre de mentira es el diablo. Y cuando ellos oyen eso: ¿qué? Sí, y Jesús les dice: que quede claro, ustedes son de su padre el diablo. No, pues les pegó en el orgullo. Dijeron: no, nosotros no somos hijos de fornicación como otro que sí conocemos. Y habían leído la historia de la Navidad de ellos. Entonces, dijeron, y se pone fuertísimo el problema. Y Jesús les dice: no, no, ¿saben qué? Antes de que Abraham me conociera, se alegró. Y el día que me conoció, se alegró. Y dicen ellos: ¿estás loco? Dijo: sí, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y la palabra yo soy que usó Jesús ahí significaba: yo soy Dios. Y dice que cuando oyeron eso, en el último versículo, si ustedes leen el 8, el 59, dice: entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Eso significaba blasfemia. Agarraron piedras y dijeron: no, no, no, ahora sí se manchó. Y le iban a aventar piedras. Fíjense dónde estaban todavía, ahí dice el 59. Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Y yo les expliqué aquel día que el templo es diferente de las sinagogas. El templo solo había uno en todo el país y estaba en la ciudad de Jerusalén. Jesús no era de Jerusalén, él era de Galilea. Jesús de Galilea, Jesús de Nazaret. Galilea era el condado. Nazaret era una de las ciudadcitas, Capernaum era otra. Y estaba al norte del país y Jerusalén estaba en otro condado, si quieren decirlo así, o estado, que se llamaba Judea, en el sur del país. Y allí es donde estaba el templo y todos visitaban esa ciudad en las peregrinaciones religiosas. Y Jesús fue a una de esas, a la de los tabernáculos, algunos se acordarán. Entonces, en ese día, se arma la argüende ahí en el templo. Y no, no, no, apedríenlo. Pero como el templo estaba limpio y normalmente no había muchas piedras, yo creo que en lo que agarraron piedras, Jesús dijo: vénganse, vámonos. Y se fueron. ¿Ok? Y se escaparon. Entonces Jesús se sale del templo a las calles de la ciudad y en el capítulo 9 empieza la siguiente parte. Dice, a su paso, o sea que Jesús andaba ¿qué? Andaba por las calles caminando y ahí con, órale, por las calles, andaba por las calles. Dice que caminando Jesús vio un hombre que era ciego. ¿Desde cuándo? Ahora, dice hombre, no dice un joven. ¿Qué significa eso? Que ya era adulto, ¿verdad? De hecho, versículo 21 dice que sus padres, los padres de este hombre, terminaron diciendo, bueno, él es ya mayor de edad, pregúntenle a él. Ahorita vamos a ver qué. Pero lo estamos hablando de un hombre ya un hombre hecho y derecho. Entonces dice que se encuentra en este cuate, que era ciego, ¿desde cuándo? Fíjense bien otra vez. ¿Era ciego desde cuándo? No era que fue al estadio ahí a ver a los 49 contra los Raiders y le aventaron un botellazo de cerveza. ¡Ay! No quedó ciego por eso, ¿me entienden? O por andar en una parranda. ¿Qué pudo haber hecho él para ser ciego? Díganme ustedes, ¿qué hizo? Nació ciego. Ahora, esto trae una... Esto lo dicen los discípulos, dice el versículo 2, que le preguntaron a Jesús, Rabí, que significa maestro. Bueno, no maestro de primaria, significa maestro espiritual, o sea, reverendo, como quieran decirlo. Para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué preguntan eso? Tal parece que este ciego era famoso en la ciudad por alguna razón, tal vez porque lo llevaban a todas las esquinas. Hay ciertos homeless aquí en la ciudad de Tracy, para los que vivimos aquí en Tracy, hay cierto número de homeless, muchos digo yo, pero hay unos cuantos que son bien conocidos porque te los encuentras en cualquier crucero. Un día están en Walmart, otro día acá están en Winco, ya cuando menos piensas, dices, ah, mira, aquí yo ya lo vi, ah, sí, ahora anda por acá, andaban dando su tour. Entonces quizás este ciego, aquí no se dice todavía que el ciego era limosnero, pero se nos va a decir en el versículo 8 dice, sus vecinos, los que lo habían visto pedir limosna, o sea, pues ¿en qué podía vivir un ciego? ¿No? Pues pedía limosna. O sea, la única forma en que los discípulos que venían de otro lugar lejano y llegaron a la ciudad de Jerusalén y supieran que ese era ciego de nacimiento es que ya lo conocían. Si tú llegas de visita, de turista a otra ciudad y ves un ciego, tú no sabes desde cuándo es ciego, pero ellos ya sabían que era ciego de nacimiento, o sea que ya conocían de la historia algo. ¿Quién pecó, él o sus padres? ¿Por qué preguntarían eso? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque entre los judíos se pensaba que todas las calamidades y los sufrimientos en la vida de una persona resultaban de... Era el castigo por sus pecados. Y no está mal, porque Jesús dijo eso. Me voy a regresar al capítulo 5, hay una historia muy parecida. En el capítulo 5 no era un ciego, era un cojo. Y Jesús lo sana. Y cuando lo sana, Jesús le da un consejo. Y le dice, en Juan 5:14 le dice, mira, ya quedaste sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. O sea, ¿cuál era el problema de ese hombre? ¿Por qué estaba lisiado? Por algo que había hecho. Entonces los discípulos se acordaron y dijeron, ah, aquí está otro de esos. ¿Qué habrá hecho este si este es de nacimiento? ¿Saben por qué lo dicen? Porque entre los judíos había una teología mala que no venía de la escritura del Antiguo Testamento. Era una teología que ellos habían desarrollado en los 200 años antes de Jesús. Los griegos controlaron culturalmente y se metió esta filosofía griega en la teología judía, y era que los bebés podían pecar en el vientre de sus madres. Entonces los judíos decían, en el vientre pecan los chiquillos. Y entonces otro judío dijo, no. Dijo, no, porque si así fuera, rompería el vientre de la madre y se saldría de rebelde el mocoso. Entonces dijo otro, ah, no. Entonces de aquí es donde agarraron la filosofía de uno que se llamaba Platón, un filósofo griego que vivió ahí en 200 y algo antes de Jesús, en la parte griega. Y él decía, este Platón decía, que en el cielo había una fábrica de almas, que allá había un depósito, un almacén de almas. Entonces que cada vez que la gente tenía hijos, pues nomás hacía el cuerpito aquí y allá salía del depósito de almas. Entonces otros judíos agarraron este rollo platónico y decían que las almas allá en el salón de las almas del cielo, pues empezaban a hacer desbarajustes y se empezaban a hacer pecadoras las almas. Entonces como debía pecado desde allá, entonces nació ciego. Algunos creían esto o lo otro. Pausa, fíjense bien. Uno de los grandes preguntas por las que la gente no quiere creer en Dios y rendirle su vida es porque hay mal, porque los inocentes sufren cosas y no se pueden explicar, porque hay mal en los inocentes. ¿Qué puede hacer un niño que nace con una deformidad o un ciego o gente que hace el bien y luego le va mal? Es una gran interrogante. ¿Por qué le va mal a la gente buena? Lo cierto es que el pecado sí produce problemas. Lo que Jesús está diciendo aquí es que no siempre es mi pecado, ni el pecado de mis papás. Cuando usted le esté yendo mal, lo primero que debe de preguntarse es, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Dios está tratando de llamarme la atención? Pero a lo mejor no, tu conciencia no te acusa nada. Tampoco tienes que dársela de mártir. No, pues algo habré hecho. No, ¿mi papá habrá hecho algo malo? Quizás sí. Si es así, ¿qué debemos de hacer? Pues pedir perdón. Arrepentirnos y pedir perdón y aceptar el perdón de Dios que hay en Cristo. Pero si haces eso y las cosas mejoran, entonces es que eso era. Pero si haces eso y las cosas no mejoran, es que eso no era. Es que hay personas que sufren víctimas del pecado universal. Y este hombre era uno de esos. Pero aquí está la sorpresa. Dice el 3. Jesús, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. O sea, lo que está diciendo Jesús aquí es esto. Fíjense bien qué fácil lo dice Jesús, pero qué difícil de procesar. Fíjense. Jesús dice, no es culpa de él, ni de sus papás. Este es porque Dios tiene un plan, hay un propósito de Dios en todo esto. Ahorita no lo saben, pero pronto lo van a saber. Qué fácil, suena bonito, ¿no? Hasta para darle un aplauso al maestro, los discípulos. Pero el ciego, que estaba oyendo la conversación, dijo, bueno, mientras tú haces tu milagro, aquí yo llevo toda una vida ciego. ¿Cuántas veces el ciego se ha de haber preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me tocó ser ciego? Como algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué yo soy ilegal? ¿Por qué no nací de este lado de la raya? ¿Verdad? Otros dicen, ¿por qué nací de una familia de pobres? Hubiera nacido allá, hijo de Bill Gates, y no estaría batallando en el field todo el día. ¿Por qué salí mujer y no hombre? Mi papá solo quería un niño y nací yo y así me fue. Y cada quien tiene su porqué. Pero este hombre es un ejemplo de que la gente sufre de todos, de uno o de otro modo, todos pagamos algo y no hay una explicación. Y ahora nosotros vamos a escoger si nos amargamos contra Dios o si respondemos a la oportunidad de conocer a Jesús. Porque de repente, Jesús, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. Ya había hablado de eso. Ahora Jesús está conectando esto con lo que acaba de decir en el templo. Y va a decir, para que vean que lo que yo dije allá no son cuentos. Ahorita van a ver. Y dice, las oportunidades no duran para siempre. Mientras hay oportunidad, se deben de aprovechar. Eso es lo que está diciendo Jesús. No voy a estar aquí en la tierra con ustedes todo el tiempo. Mientras es de día, tenemos que aprovechar. Y aquí entre paréntesis, ahí les doy un consejo. Hay cosas que usted sabe que debe de hacer y usted no las hace. Póngase las pilas, las oportunidades no duran para siempre. Especialmente aquí Jesús está hablando de las oportunidades espirituales. Y está diciendo, este hombre va a tener una oportunidad hoy que ni se imagina. Y fíjense lo que va a hacer Jesús. Dicho esto, versículo 6, escupió en el suelo. ¿Qué modales de Jesús, no? ¿Que no le dijeron que eso es de mala educación? Hizo barro con la saliva. Se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. A ver, déjenme les pregunto algo. Ahí está Jesús, miren, Jesús. No ajusta, échale más. ¿Verdad? Y luego con el dedo dice que empieza a ser lodito, barro, vitacilina le dicen allá. ¿Verdad? ¿Ya? Ahora, pausa. Todo esto que acabo de narrar hasta aquí, el ciego nomás está oyendo. Porque él está ahí pidiendo limosna, ¿no? Ni ha hablado con Jesús, ni nada, nomás empieza a oír. Dice, ay, como que ahí anda este Jesús, o yo oigo que le dicen Jesús, ¿quién será este? Y de repente él siente, pero él de pronto empieza a sentir que en los ojos le embarran algo. ¡Ay! ¡Ay! Y Jesús ahí, espérate. ¡Ay, ay, ay, ay! Y dice, espérate, chillón. Le empieza, bueno, no dice, ¿verdad? Yo me imagino. Le empieza a poner en los ojos y todos los discípulos diciendo, ¿a ti te gustaría que te echen gargajo de alguien? Y estos todos viendo y dicen, ay, el maestro se... A veces. Ahora, pregunta. ¿Cuánta gente sanó Jesús así, con lodo salivoso? No hay fórmula del milagro. No hay fórmula del milagro. Miren, hay gente que hace cruzadas. ¡Vengas! ¡Noche de milagros! ¡Vengan aquí! Y todos van a ser sanos. Este cuate lleva toda la vida y Jesús había sanado cantidad de gente y a ese no le había tocado. Luego Jesús saca el lodo con saliva. No hay fórmula. Jesús decide cuándo y cómo y a quién le toca cada vez. Y esta vez le tocó a este cuate. Y le embarra el lodo. Ahora pregunto, ¿el ciego pidió ser sanado? A ver, ¿ya ven que no sirve la dinámica? Tráiganlos y van a ser curados. Este ni siquiera lo pidió. Y Jesús le embarra. Ve y lávate allá en el otro lado de la ciudad. Le está diciendo al estanque de Siloé en el siguiente versículo, que significa el enviado. O sea, Jesús lo envía al enviado, que era como una pila de agua que se alimentaba por un acueducto que había construido un rey antiguo. Y lo manda y le dice, lávate, lávate la cara. Si tú hubieras sido este ciego, ¿hubieras sido? Bueno, yo te voy a decir, si tú hubieras sido mexicano, entonces un argüende. ¡A mí no me escupes! ¡A ver quién fue! O en el mejor de los casos dices, ¿está loco? ¿Crees que yo voy a ir hasta allá, hasta Walmart? Más o menos era la distancia. Caminando a ciegas, a ver, ve tú. Pero este cuate dijo, bueno, ¿qué pierdo? Él no pidió, solo recibe ahí el escupitajo y órale, vete a lavar. Y ahora él decide si cree o si se queda. Lo interesante de la historia, dice el 7, el ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Imagínense el cuate lavándose la cara ya, lavándose la cara y de pronto empieza a ver, ¡ay! Imagínense, saca la cara del agua y empieza a ver la luz y ¡ay! ¡Ay! Empieza a ver a la gente, dice, ¡qué bonito! Ahora entiendo que decían el rojo y el ¡ay! Ay, y luego voltea, ay, se asusta, cada vez su suegra le llegó ahí. No es cierto, es una broma. Y bueno, empieza a ver todo y viene bien. Ahora la pregunta es, ¿quién lo curó? Jesús, ¿lo conoce? Lo curó y ni siquiera supo quién lo curó. Entonces cuando lo ven los vecinos en el 8, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Algunos aseguraban, sí, es él, mira, la verruga. Sí, es este, ¿no? Sí, es el vecino, mira, el chillón ese de las... Y hasta la ropa igual. No, sí, no, pero ese es ciego, este ve. Sí, soy yo, dice él, soy yo, soy yo. Entonces dice, no, no le hagas. Y entonces se revela algo. 10. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Y luego él dice dos palabras. ¿Cuáles son? ¿Qué dijo? Ese... O sea, para él Jesús, ¿qué era? Ese hombre, ahí un tipo pasando por la calle me escupió y... Ese hombre, dice él, que se llama Jesús. O sea, él sí identificaba el nombre, pero para él era un hombre. Dice, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate a Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. No lo sé, no, nunca lo vi. Ahora, pausa aquí. Si aquí detengo la historia y ustedes se detienen conmigo, dirían, no, pues ahora sí, ya la hice este compa. Todos sus problemas se arreglaron. No, su verdadero problema, ¿cuál había sido toda su vida? Ser ciego. Ya se acabaron tus problemas. Cualquiera diría, ya ven, Jesús, toca tu vida. Se acabaron tus problemas. Pero vamos a empezar a descubrir que apenas empezaron sus problemas. No creas que acercarte a Jesús es el fin de tus problemas. Es el fin de unos problemas, pero es el principio de otro tipo de problemas. ¿Qué prefieres, seguir en el estado en el que estás o acercarte a Jesús y haces un cambalache de problemas? Pero los problemas que vienen por Jesús van a redundar en algo grandioso. Es una revelación nueva acerca de Dios y acerca de ti mismo. Vamos a tratar de descubrir lo que sigue. Les voy a describir el cuadro por cuestión de tiempo. Fíjense bien. Le dicen, no hombre, ¿te curaron? Sí, me curó el hombre ese que se llama Jesús. ¿Cómo le hagas? ¿Y cómo le hizo? No, pues hizo lodo con la saliva y me la puso. ¿Y cómo sabes que era saliva? Pues yo oí. Y dice, ¡ay! Y ahí salta a la vista un problema, fíjense bien. En el versículo 14, era, para los que no saben, entre los judíos estaba prohibidísimo trabajar en sábado. Dios había dicho que no hicieran cierto tipo de trabajos, solo trabajos pequeños. Pero los religiosos de los tiempos de Jesús dijeron que nada, ni siquiera lodo con el dedo. Entonces, ¿por qué creen que Jesús a propósito no pudo haber dicho, sé sano, y se curaba? Pero Jesús hizo dos cosas a propósito. Porque estaba prohibido hacer barro en sábado. Y segundo, lo dijo, llégale hasta allá. Y los judíos decían, no se puede caminar más que cierto número de metros en sábado. Y Jesús dijo, no te creas, vete hasta allá. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba aprovechando el problema de este cuate para establecer un puente. ¿A quién creen que Jesús quería llegarle? A los que apenas salen ahorita en la película, los fariseos. Los religiosos. Entonces llevan están los vecinos diciéndole al ciego, ¡órale! ¿Cómo le hiciste, man? No, pues Jesús me sanó. Pero es sábado. ¿Hizo lodo en sábado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y te mandó hasta allá? Ah, no. A la dire. Bueno, así decían cuando yo iba a la escuela y te portabas mal. ¿Qué decían? ¡A la dire! ¡No, no me lleven a la dire! Porque era el peor castigo que le podía pasar a un estudiante, ¿no? A la dirección. Y este ciego, ¡ah! ¡Órale, la sinagoga! ¡No, no, no! Y empieza el ¡órale! Y lo llevan a la sinagoga, que era la iglesia. Y allí están los expertos, los fariseos, y le dicen, ¡a ver, confiesa! ¿Qué pasó? Y entonces ahora, en lo que, como que algo pasó, porque en lo que lo jalan allá del barrio y lo llevan a la sinagoga, fíjense bien que algo cambia. Dice en el 16, algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios. ¿Cómo llaman a Jesús ellos? ¡Hombre! Ese hombre no viene de parte de Dios, igual que él, ¿verdad? Pero aquí cambia algo, porque ahora este cuate dice, no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, otros líderes, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos, y se parte el grupo de líderes y dicen, ¡ah, caray! ¿Uno será o no será? Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti quien te abrió los ojos. Y ahora este cuate va a decir algo que ya cambió. Yo digo, ¿qué es? Ya no es hombre. Dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que cuando lo llevaban ahora están, no me lleven. Dice, ¿quién es este que me curó? ¿Cuándo se ha visto que un hombre cure gente? No, dice, para mí, que este Jesús es más que un hombre. Es un profeta. Este tiene acceso con Dios. Como pueden ver, la revelación, la comprensión de este hombre respecto a Jesús empieza a cambiar. Ya no es hombre, es profeta. Bueno, algunos de ustedes conocen la historia. Termina postrándose, arrodillándose delante de Jesús y adorándolo como Dios. Así funciona. Es poco a poco, paso a paso. Ahora, cuando lo llevan allá a la sinagoga, le dicen, no es cierto, tú no eras ciego. Te hacías el ciego, pero no era ciego. A ver, ¿alguien lo conoce? Pues sus papás. A ver, traigan a los jefes. Y van por los papás, el papá y la mamá, y a doña Gertrudis, y a don Pánfilo, órale. Y llegan, y, a ver, ¿este es su hijo? Y lo ven, ¡ay! ¿Tú confundirías a tu hijo? A veces dan ganas, ¿verdad? Pero, no, pues sí es. ¿Y nació ciego? Pues sí, yo estuve ahí, dice la señora, ¿verdad? Sí era ciego. ¿Y cómo ve ahora? Y ellos dicen, pues pregúntenle a él, ya es adulto. Ahora ellos dicen, pregúntenle a él por una razón. En el versículo 22, sus padres contestaron así, por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. ¡Qué óvole! Entonces dicen, a ver. Y acuérdense que el que diga que Jesús es el mero mero, ¿Quién lo curó? No, pues pregúntenle a él. ¿Qué papás tan solidarios, verdad? Tuvieron miedo. ¿Saben qué está diciendo aquí el pasaje? Está diciendo dos cosas. Número uno, está diciendo que seguir a Cristo como se debe de seguir te va a meter en broncas con la gente. Que hay gente que Jesús no le cae bien. Pero el Jesús verdadero, el Jesús, el Jesús que perdona los pecados y que dirige la vida de sus seguidores, te va a meter en problemas. Muchas veces con gente que tú aprecias. Y así le pasó a este hombre. Pero dije dos cosas. A este punto nos enseña dos cosas. La primera es esa y la segunda hasta el otro domingo. Porque ya se nos acabó el tiempo. Por ahora, vale la pena seguir a Jesús a pesar de los problemas. No necesita tener todas las respuestas, solo necesita confiar que Él está en control y que Él sí sabe el fin de la historia. Toda esta historia que les estoy contando ni siquiera es la historia principal. ¿Saben cuál es la historia principal? Que en el capítulo 10 Él se va a revelar como la puerta del corral y el buen pastor. Pero esas dos revelaciones acerca de sí mismo no hacen nada de sentido sin revisar esta historia que estamos viendo. Si quiere conocer esas historias, pues los va a tener que volver próximo domingo. Por lo pronto, póngase de pie y vamos a orar. Señor Jesús, yo te invito a que toques los ojos de más de alguno de los que estamos aquí. Abras nuestro entendimiento espiritual, que nos des fortaleza para las pruebas que están por venir. Y si alguno de nosotros tiene problemas por causa de Jesús, ten ánimo, vas por el camino correcto. Y si otros de ustedes no tienen problemas, pero cuando vengan los problemas no te desanimes, porque algo bueno viene al final. Señor, quiero pedirte que bendigas al grupo de personas que vinieron hoy, que separaron tiempo para honrarte a ti. Que nos motive, Señor, y que nos recuerdes, seguir a Jesús es meterse en problemas, pero vale la pena. Porque Jesús está con nosotros y al final hay una gran revelación de quién es Él y de quiénes somos nosotros. Te quiero pedir, Señor, que prepares nuestros corazones y que ayudes a todas estas personas que venimos aquí. Sea lo que venga, tú lo sabes. Lo vamos a enfrentar con confianza de que tú estás en control. Amén.